94.3 Río FM 12.44, bloque exclusivo de M Celulares en Bermud. O sea, un bloque mío dentro de mi programa, del negocio mío que yo vendo. Claro, me dices a mí todo tuyo. Claro, sí, vamos a cerrar así. Pero bueno, a ver, ¿cuál es la idea? Esto, hacer un bloque de personal en Bermud. Y encontré una nota anoche leyendo un diario que me parece interesante compartirla. Yo te pregunto a vos, bajate el micrófono que te voy a preguntar al aire algo. A vos te dicen, se me cayó el celular al agua, ¿qué hago? Y lo pones en arroz, como lo más común. Ah, muy bien. Bueno. Ahí vienen unos chinos, viste, comen el arroz. Excelente. Yo te digo algo, el arroz no va a salvar tu teléfono. ¿Viste? Mitos y verdades. El arroz no sirve. El arroz no sirve. Dice, al entrar en contacto con el agua, los componentes electrónicos del celular sufren directamente la acción de la humedad. La placa electrónica tiene muchos cables y conectores juntos entre sí. Por eso, el agua puede generar que haya cortocircuitos y eso quema la placa electrónica. Humedad en la lente, líquido en la pantalla, audio alterado o directamente sin audio y pin de carga incapacitado son otras de las consecuencias de sumergir el teléfono en el agua. La gran mayoría de los dispositivos actuales pueden sobrevivir a volúmenes de líquido más pequeños, como cuando un vaso se vuelca encima. De ahí que casi todos los teléfonos de Apple y Samsung cuenten con una tira indicadora de daños de contacto con líquidos ubicada dentro de la bandeja donde se coloca la tarjeta SIM, o sea, el chip. ¿A quién no le pasó? A mí particularmente me pasó estar parado frente al inodoro y que me suene el celular y querer manotear el celular y en el apuro, qué sé yo, el celular hizo así una zambullida espectacular como un salto del trampolín y entró de cabeza en el inodoro. Yo, adentro. Rápido, vos no sabés qué hacer, si cortar lo que estás haciendo o manotear el celular. En definitiva, el celular se te moja. ¿A quién no se le moja un celular? El iPhone 12 y el Samsung Galaxy S21 tienen clasificación IP68 que garantiza una protección de hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos. Sin embargo, con respecto a la exposición al agua, el iPhone 12 tiene una profundidad de inmersión permitida de un máximo. Estamos hablando de teléfono de 150 lucas arriba, ¿entendés? 150.000 arriba. La nueva serie A de smartphone, esta es la nueva serie A de Samsung, por ejemplo, que son los más populares, arrancan del A01 Core, que sale 14.700 pesos, de ahí para arriba, el A01 Core, el A01, el A10, el A10S, el A11, el A12, y los nuevos que salieron ahora, el A52 y el A72 de Samsung, que los tengo en el negocio. Dice, la nueva serie A de smartphone, que son de los más populares por su precio y que suelen ser los primeros teléfonos Galaxy que adquieren los nuevos consumidores, traen actualmente certificación IP67, lo que significa que está totalmente protegido al polvo y que puede ser sumergido hasta 1 metro de profundidad en agua sin movimiento durante 30 minutos. O sea, ahí zafás. Si vas a comprar un celu, pensa en que podés comprar un celu de la línea A, en el caso de Samsung. Dice, por ejemplo, los nuevos A52 y A72 que se lanzaron al mercado recientemente, lo voy a tener la semana que viene. Son sumergibles hasta 1 metro de agua dulce por hasta 30 minutos, con lo cual ya no hará falta el arroz en estos casos. Los Motorola, en tanto, tienen en sus celulares una protección denominada Nano Coating, que es una tecnología que aplica una película protectora hecha con polímeros. En la vida real, un dispositivo con esta capacidad es resistente a salpicaduras como la lluvia e incluso algún derrame de agua. Ahora, si se encuentran daños por líquidos en el interior, la garantía no te lo va a cubrir. Ninguna garantía te va a cubrir si es mojado o golpeado el celular. Consultado por la gente de la nota, una fuente del área técnica de la división informática del Samsung dijo: no existe una salvación mágica y definitiva para un dispositivo que fue mojado y no es resistente al agua. Usualmente hay partes del circuito que tienen protecciones contra este tipo de fallas y se apagan automáticamente. Esta es parte de la salvación del dispositivo. Si la parte de la electrónica que entra en corto tiene una protección, basta con dejar que se seque. Quizás con la idea del arroz u otras alternativas, si no existe esta protección y no se seca bien, el teléfono deja de funcionar. Por eso, cuando el teléfono cae al agua, será crucial sacarlo de inmediato. Cuanto menos segundos se tarde, más oportunidades tendremos de salvarlo. Una vez afuera, si estaba apagado, no hay que prenderlo. Lo mismo que si se apagó para comprobar si todavía funciona. Generalmente, cuando ocurren estos incidentes, el usuario cree que la solución bien puede estar en Internet. Sí, todo el mundo hace esto. Uno de los consejos comunes que pueden encontrarse está en colocar el dispositivo mojado en un recipiente colmado de arroz. Esto podría funcionar en caso de apuro y desesperación, pero no es un método que puede causar más problemas. Si bien el arroz es absorbente, es incapaz de recolectar toda la humedad oculta en lo profundo del celular mojado, por lo que solo sirve como una solución parcial. Con lo que, Samir, reiterando el concepto de arranque, el arroz no es la solución para los teléfonos mojados. A pesar de este espacio, M Celulares, yo, personal, San Martín, 1322. Te estamos, dale. Vermouth, la necesaria pausa de todos los domingos.